El aire tranquilo, el agua fresca y el fuego sereno. La tierra embebida de historias, de luchas y de valentías. Al sur de Costa Rica, un térraba que habla y que cuenta. Un térraba que grita y que guerrea. Una térraba desde sus mujeres, que nos canta las memorias y que fluye como el río hasta nuestros oídos. Y a mí me parece importante porque eso es para revivir todos los como te dijera, los derechos que tienen nuestros pueblos y nuestras familias. Y todo eso se había perdido, porque al menos yo todo eso no lo sabía. Pero como yo les dije al rato, yo me he venido dando cuenta aquí porque me uní a ellos a escuchar esas batallas, a ver cómo ellas... Muchos dicen, es que ellas pelean. No, yo digo, ellas defienden derechos, no es que pelean, pero así los discriminan. Y se han aprovechado muchos logros de todo eso, como eso de la defensa de la tierra, de un montón de cosas. Daria Díaz, del Grupo de Mujeres Indígenas Asociación Mano de Tigre, Terraba, Costa Rica. Compartir nuestras historias de luchas nos ayuda a ser más valientes. Muchas veces pensamos que estamos viviendo una situación como si fuéramos la única persona que la está pasando, sin darnos cuenta que son muchas personas las que viven realidades similares. Porque a mí nunca me dejaban opinar, nunca me dejaron decir lo que yo sentía. Si yo tenía un dolor, yo no lo podía describir. Si yo quería algo, no lo podía pedir. Si yo quería dar una opinión, me decían no, porque eran los varones, era mi papá, eran ellos. Si llegaba una visita, él decía, ustedes saben el rol que tienen, que es la cocina, el oficio, nosotros no podíamos conversar con nadie. Bertila Gutiérrez, del Grupo de Mujeres Indígenas Asociación Mano de Tigre, Terraba, Costa Rica. No podíamos salir a expresar algo, teníamos que pedir un permiso, si lo podíamos hacer o no, si teníamos, queríamos ir a algún paseo, pedíamos un permiso, nos decían no, ¿verdad? Siempre fue el hogar, siempre fue la casa, el trabajo, y el vivir, yo decía que como en una cárcel, porque si a uno no lo dejaban ir a ningún lado, ¿cómo se siente usted? Siendo un niño, una niña, era muy difícil. La vida que yo viví fue violencia psicológica, porque el usted no poder hablar, no poder opinar, no poder pedir, no poder salir, no poder decir lo que usted sentía, eso era una violencia psicológica. Y lamentablemente pues mi mamá también vivía muchísimo eso, entonces al ella vivir eso, implementó eso en nosotras como mujeres, ¿verdad? Como culpable por ser mujer, pero nosotras no éramos culpables de la vivencia que ella tuvo, ¿ves? Pero ella cargó su dolor contra nosotras y no, nunca fue así, ¿verdad? Entonces uno como que le revivía lo que ella había vivido, entonces pues su psicológica sí fue muy traumante. Yo diría que toda mi niñez hasta que yo me fui a mi casa. Las violencias que viven las mujeres no se encuentran solamente en los espacios más íntimos, sino que se trasladan a las luchas colectivas. Se viene la manifestación de la toma del colegio por muchas cosas que estaban sucediendo en el territorio. Y había que apoyar. Yo me incluyo porque me levantaba a las 6 de la mañana, me iba para el colegio a la lucha. No me quedaba durmiendo porque tenía a mis otros hijos. Pero todos los días a las 6 de la mañana ya yo estaba en el colegio, en la manifestación. Nasira Rivera, del grupo de mujeres indígenas Asociación Mano de Tigre, de Rabat, Costa Rica. Fue muy dura porque llegar y ver toda esa gente que estaban ahí por un terraba diferente, por una lucha. Gracias a Dios estuvimos que como un mes ahí en esa lucha. Yo fui una que estuvo toda hasta que se terminó. Cuando podía, llevaba comida, colaboré con las comidas. Las llevaba cocinadas porque para que un avance, ¿verdad? Cuando, como mi compañero trabajaba, yo le decía en Pindeco, yo le decía, Carlos, mándeme unas piñas. Entonces él me mandaba y yo las esperaba aquí. Yo llevaba una caja de piñas para que la gente comiera piña. Me acuerdo el último día, ese día lloré y lloré porque se había logrado un colegio nuevo. Y ese colegio nuevo para Terrabá se logró a partir de la lucha. Una lucha que lamentablemente cobró la vida de un joven estudiante. La violencia contra el pueblo de Terrabá ha sido continua e histórica. Sí, yo siento que uno construye procesos y los hace como parte de su vida y como hijos. Sentís que es a un hijo tuyo que le están arrebatando el derecho de vida. Elides Rivera, del grupo de mujeres indígenas Asociación Mano de Tigre, de Rabat, Costa Rica. Pero lo más hermoso de esto es que hemos aprendido. Y cuando hicimos la primera lucha de educación, el Estado costarricense se burló de nosotros. Pero cuando hicimos la segunda lucha, aunque perdimos a Milton, el Estado no los debe. Pero se la hicimos dignamente y no nos pudo jugar todas las malas patrañas que nos hizo. Digan lo que digan, el Estado costarricense, junto con la gente no indígena, se llevaron la vida de Milton. Qué bueno, Dios sabrá lo que tiene para Terrabá. Es la fuerza y la valentía del pueblo que se alimenta de la fuerza y de la valentía de sus mujeres, que se mantienen siempre de pie, luchando. Pero ahorita yo me siento feliz de que Dios me haya dejado siendo mujer, porque yo creo que eso me ha dado enseñanza de saber vivir, de saber amar, de saber dar vida, de dar amor, de muchas veces llorar, muchas veces estar feliz, muchas veces estar triste, pero esa es la vida de nosotros las mujeres. Entonces creo que eso lo llena a uno como mujer de orgullo y feliz de ser mujer. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo.